Estoy perseguido por la sociedad, todos me vigilan, me quieren matar. Estoy escondido dentro de un armario, no voy a salir para que me hagan daño. Voy a mantenerme alerta y preparado junto a todos mis amigos y